Y ahora nos volvemos a meter de lleno en el plano local, en estas elecciones 2023, en la que las y los bahienses vamos a estar eligiendo un nuevo intendente o quizá una nueva intendenta, justamente porque Nidia Mohirano es precandidata a jefa comunal de Bahía Blanca por la Fuerza del Cambio, el sector de Juntos por el Cambio que lleva a Patricia Bullrich como precandidata a la presidencia y a Néstor Grindetti como precandidato a gobernador bonaerense. Ella es abogada, senadora nacional, es una de las principales dirigentes del PRO en la sexta sección electoral y hoy tenemos el gusto de poder conversar con ella y saludarla. Buenas tardes, Nidia, ¿cómo estás? Juan Iguarino te saluda. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por el llamado y soy senadora provincial. ¿Qué dije yo? Senadora nacional, tenés razón, sí, mala mía, fue un error de... Bueno, cosas que pasan, te subí bien. El rango en todo caso. Lógico. Así es. Está bien. Nidia, un gusto poder conversar con vos, sabiendo, ¿no?, que sos una de las principales contendientes en esta elección local y queríamos aprovechar justamente la oportunidad de conocerte un poco más, conocer tu visión de Bahía Blanca y de lo que se viene, ¿verdad? Si Nidia Mohirano finalmente es electa intendenta. La primera visión que tengo, y esto quiero charlarlo con vos, ¿no?, es que vos venís del espacio de Héctor Gay, te han presentado como la candidata de Gay, pero vos misma hace muy poquito, si no me equivoco, también en un reportaje dijiste que no vas a hacer tu eventual gestión no va a ser la continuidad de la de Héctor Gay porque vos tenés otra impronta. Esto en términos de políticas municipales, ¿en qué lo podríamos ver o en qué lo podríamos traducir? Y si yo te pregunto, para hacerlo más claro, en términos de continuidades y cambios que vos mantendrías con el gobierno de Héctor, ¿qué me podrías remarcar? Mira, para hacer un poco de historia, te comento, yo hace 12 años que estoy haciendo política. Uh-huh. Fui la que inició todo este equipo que hoy forma el PRO en Bahía Blanca. Y Héctor a los 2 años se sumó a nuestro equipo y hemos estado trabajando todos en forma conjunta. Hoy, por decisión de todo nuestro espacio, yo soy la candidata la precandidata a intendente. Sí. Yo estoy convencida que Patricia es la transformación que la Argentina necesita. Ajá. Y su experiencia va a ser clave para aportarle firmeza y también orden a mi gestión. Yo quiero proyectar esta ciudad al futuro con nuevas transformaciones, uh-huh, con orden, con modernidad, con más desarrollo y también poniendo prioridades en materia de obra pública. Ajá. Soy una persona que, los que me conocen saben que soy muy ordenada y que me gusta planificar. Ajá. ¿Y eso vos sentís que es una diferencia con Héctor Gay, la planificación? Héctor tuvo una función muy importante. Sí. Le devolvió los valores de la institucionalidad al municipio. Sí. Y la transparencia a nuestra ciudad, que uh-huh, son dos pilares fundamentales en cual yo voy a desarrollar mi programa de gobierno. Bien. A mí me pasa que cuando le pregunto a referentes locales de las distintas vertientes que tiene Juntos por el Cambio sobre el gobierno de Gay, siempre coincide en esto de la institucionalidad. Yo también lo coincido en este punto, pero nunca escucho elogios a aspectos concretos de su gestión, lo cual, y esta es una conclusión mía, de vuelta la quiero contrastar con tu visión, a mí me da a entender, en principio, que bueno, que partimos de una vara muy baja con la cual medimos la gestión de Héctor Gay, y segundo, que no hay por ahí grandes logros en su gobierno, más allá de esto que decimos que es fundamental, la institucionalidad, la transparencia, o por lo menos, en Juntos por el Cambio, acá en Bahía Blanca, no habría consenso sobre cuáles serían los grandes logros de esta gestión. Por eso, yo te quiero preguntar. Permitime que te redondee la pregunta. Yo te quiero preguntar si vos sentís que lo que fue el gobierno de Héctor Gay, o lo que viene siendo, porque todavía le queda hasta diciembre, por supuesto, es representativo de esta marca que es la Fuerza del Cambio que impulsa Patricia Bullrich y que vos representás aquí en Bahía Blanca. Mira, lo que ha hecho Héctor en estos casi 8 años, sí, es sumamente importante para la ciudad, pero bueno, muchos hablan desde un cómodo sillón y no recorren los barrios, ¿cierto? Entonces tenemos que ver todo lo que se ha hecho en Grunbein, en Villa Hadrin, en El Saladero, en el Bajo Rondó, la urbanización que se hizo en Villanocito y Vista Alegre. Son muchísimas, muchísimas las obras que se han hecho en estos 8 años. Ajá. Y te reitero, creo que la historia, hoy Héctor es uno de los que más obras ha hecho en Bahía Blanca. Ajá. Desde ya, vos haces una obra y la gente siempre le falta otra cosa, ¿no? Seguro. Es lógico, es lógico. Pero Héctor ha hecho muchísimas obras, muchísimas obras. Pero bueno, de todas maneras, en cuanto a la impronta municipal que va a haber, sí, cuando yo sea intendente, somos, los que nos conocen saben que somos dos personas muy distintas, con personalidades muy distintas. Ajá. Entonces, lo que yo siempre digo, no va a ser una continuidad, sino va a ser una nueva etapa del gobierno PRO en Bahía Blanca. Bien, bien, bien. Bueno, ahí se entendió más claro. Juntos por el cambio, de Juntos por el Cambio. Bien. Porque tenemos una lista que verdaderamente nos representa a todos. Bueno, justamente sobre eso te quería preguntar, porque hace muy poco conversé con el tercer precandidato concejal de tu lista, Emiliano Álvarez Porte, hace muy poquitos días, y le preguntábamos, ¿no? Vos venís siendo muy crítico, le decíamos, de lo que es el oficialismo local, pero ahora estás en la lista de Nidia Mohirano. ¿Cómo se explica esto? Y él lo que nos decía, bueno, que él no tenía esas mismas críticas hacia vos, pero también después lo escuché decir, esto que viene en sintonía con lo que vos recién mencionabas, Nidia, de que tu eventual gobierno va a ser de coalición. Te quiero preguntar cómo sería en principio esa coalición, cómo estaría conformada. La coalición ya está plasmada. Si mirás un poco cuál es los integrantes de la lista, la de lista local. Datos lógicos. Para tener representado gente del PRO, gente de Ritondo como es Emiliano, radicales, varios, de GEN, gente posista, mucha juventud. Gente, perdóname, ¿del posismo de Gustavo Posse, que está en la otra boleta? ¿No está, él no está como con la Reta? En Bahía Blanca nos apoyan nosotros tenemos, mira, como candidata a concejala Gabriela de Nápoli. Ajá, mira, bien, bien, se me había pasado. Estamos representados prácticamente todos. Bien, bien. Y mucha juventud. Y seguramente en un eventual gobierno esa coalición se pueda seguir ampliando. Exactamente. Vos, Nidia, me hablabas, ¿no? Hablamos, ¿no?, de las improntas. Héctor Gay a mí me parece que es un hombre que más bien se caracteriza por el diálogo. Que quizá en algún momento al principio de su gobierno tuvo alguna frase desafortunada, recordarás aquel 25 de mayo de 2016 cuando habló de enemigo interno, pero por lo general no ha sido grietista, por así decirlo. En cambio, yo siento, corregime si vos tenés otra impresión, que desde el espacio de Patricia Bullrich un poco pivotean sobre la grieta. Preguntarte vos en ese sentido, ¿qué pensás de la grieta? ¿Y qué pensás de la grieta acá en Bahía Blanca? Que yo en general tengo la idea de que tanto no nos ha pegado como en otros lugares del país, o como en el plano nacional, donde es muy difícil ver a funcionarios o a dirigentes de uno u otro espacio dialogando y tratando de encontrar una solución en común. ¿Sentís que eso pasa aquí también en Bahía? ¿Y qué opinión tenés de la grieta? Lo que opina y lo que dice Patricia Bullrich, yo estoy totalmente de acuerdo. En una democracia, en un gobierno, es necesario consenso, discusión. Sí. Pero no vamos a consensuar ni a discutir con corruptos. Bien, bien, bien. Y te quiero preguntar también, hay una frase que de alguna manera expresa, ¿no?, este posicionamiento político que tiene Patricia Bullrich y que un poco es el leitmotiv de su campaña. Dice, conmigo esto se acaba. Acá en Bahía Blanca, ¿con qué cosas acabarías vos como intendenta? ¿O con qué cosas te gustaría decir, basta, esto no pasa más? Por ejemplo, la educación. Los paros. Yo creo. Exactamente. Yo creo que en este país y en esta ciudad, si no comenzamos para que los chicos tengan una educación como corresponde, los días de clase que corresponde, la currícula que corresponde, el país no tiene salida. Así que eso va a ser fundamental en mi gobierno. Y eso, Nidia, ¿cómo lo podés hacer vos como intendenta, sabiendo que los paros, digamos, es una decisión autónoma de un sindicato? ¿Cómo Sí, sería el lógico. mecanismo para Eso frenar tiene que esto? ser todo desde el gobierno nacional, provincial y municipal. Pero también en estos días que el problema era la limpieza de las escuelas, yo voy Sí. a poner a disposición del Consejo Escolar las cooperativas que hay trabajando en la municipalidad para que limpien las escuelas. Bien, bien, bueno, ahí está. Bien, esa es una propuesta concreta para acercar una solución. Nidia, Uno va a hacer cosas dentro del ámbito y la competencia que le corresponde. claro, por eso de ahí mi duda de cuáles eran los resortes que vos tenías Exactamente. eventualmente como intendenta para llegar a ese objetivo. Nidia, ¿sabés que conversando con otros dos precandidatos a intendentes de Bahía Blanca, con Federico Susbieles, pero también con Andrés de Leo? Me encontré con una grata sorpresa de que, más allá de esto que decimos, ¿no? De la grieta, hay algunas coincidencias en algo que a mí me parece muy importante, que es la necesidad de conducir el ciclo económico que se abre un poco a partir del 9 de julio con el gasoducto Néstor Kirchner, pero aquí en Bahía Blanca, más específicamente, con esta posible construcción de una planta de GNL en nuestra ciudad, que ya tiene el proyecto de ley presentada. Algunos colegas, ¿no?, dicen, bueno, van a venir inversiones como si fuera un viento de cola, pero yo creo que hay que conducir este proceso político. Lo mismo lo he escuchado decir a Andrés de Leo, lo mismo a Federico Susbieles. En tu caso, ¿cuál es tu visión de esta etapa que se abre no solo para el país, sino para Bahía Blanca? Y vos, como candidata o precandidata a intendenta y como una mujer y dirigenta preparada, ¿qué análisis haces de esto y cuál va a ser tu desafío si llegás a la intendencia a la hora de lidiar con todo esto? Ya, indudablemente sí, es cierto, hay nuevas propuestas que perfilan una Bahía Blanca con perspectiva nacional e internacional a través de la ubicación estratégica que tiene Bahía Blanca. Pero no hay proyectos faraónicos o cosas, no vamos a prometer proyectos imposibles de cumplir y no vamos a generar falsas expectativas. Entonces, si hoy recorremos las calles de Bahía, vemos que están detonadas. Sí. Primero, por el recambio de cañería que hay, que se hace el recambio y no se arreglan ni las veredas ni las calles. Ajá. Y después, por las pérdidas de agua, que es, yo los invito a que no ha recorrido, que recorra las calles y la cantidad de agua que hay en todas las calles, como si recién hubiera llovido, y esas son todas pérdidas de agua y líquidos cloacales. Ajá. La municipalidad ha hecho en los últimos tiempos más de 500 infracciones y ha establecido multas donde APSA, que sabemos que depende del gobierno provincial, Sí. hace oídos sordos. Ajá. Entonces, para pensar en esta bahía que viene, yo creo que tenemos que empezar por estas cosas que perjudican a todos los ciudadanos, que va a hacer que las empresas que quieran venir a instalarse vean que no tienen agua, que hay problemas con el gas, para la provisión de gas, que hay Sí. problema también, hay muchos cortes de luz. Entonces, todas esas cosas que hacen a la ciudad, nosotros lo tenemos que empezar a ver y a solucionar. Y en términos de provisión de agua, ¿no estamos camino a una solución? Digo, yo pensaba, por ejemplo, el verano pasado que hubo una ola de calor muy grande y dije, bueno, acá va a llegar un momento en el que va a haber una falta masiva de agua como pasó en 2020, en ese verano que fue muy caluroso, con la gente encerrada en la casa, en plena pandemia. Y sin embargo, eso no pasó o no pasó a esa gran magnitud. Hubo cortes continuamente y sigue habiendo cortes. Ahora, yo creo que vos transitás la ciudad y ves lo que está en la ciudad, cómo se están rompiendo todo el asfalto. Las pérdidas son cuantiosas, te digo, en los últimos 2 o 3 meses, 500 infracciones y no hay respuesta de APSA. Ajá, claro, Eso sí. es el día a día que uno camina, lo ve, va a los barrios, la gente se lo dice, es una realidad. Bien, bien, bien. Nidia, y otra pregunta que te quiero hacer. Yo escucho a los precandidatos a gobernador de tu espacio, de Juntos por el Cambio, y específicamente también a Grindetti, que es quien es parte de la Fuerza del Cambio y quien acompaña tu boleta, o vos acompañás la de él, y habla de devolverle el control de la policía local a los intendentes, ¿no? Sabemos que durante el gobierno de Héctor Gay hubo un primer periodo en el que él prometió ser el jefe político de la seguridad en nuestra ciudad, y en el segundo periodo, con el cambio de gobierno nacional, se excusó, ¿no?, en la posibilidad de que no llegaran fondos y en la redacción de la Constitución Nacional para degradar la Secretaría de Seguridad en subsecretaría y un poco deslindarse de esas responsabilidades. Una eventual intendencia tuya, ¿cómo manejaría el tema de la seguridad? Mira, Héctor no se deslindó de la responsabilidad. Las incumbencias municipales no le permitieron. Cuando vos tenés el manejo y el mismo color político, nacional, provincial y municipal, podés establecer y coordinar, como se hizo en su momento cuando lo fuimos, acciones conjuntas con todas las fuerzas de seguridad. Cuando vos no tenés la competencia de la seguridad en tu ciudad, es poco lo que podés hacer, pero ese poco lo ha hecho Héctor. Ha puesto más de 6.500, creo, luces LED. Las luces son seguridad. Sí, claro. Eso es sumamente importante. Se ha hecho una inversión importantísima en el cambio de todas las cámaras que no andaban en la ciudad, que eran muy obsoletas, que ya se están colocando. Es cierto. Se han puesto lectores de patentes en todo el anillo y en todas las entradas de Bahía Blanca. Eso es seguridad. Estamos haciendo lo que es competencia nuestra. Bien. Me encantaría que Grindetti ponga, cuando sea gobernador, la competencia y nos derive la policía en cada ciudad, me encantaría. Bien, bien. De todos modos, esta opinión que yo te trasladaba es de Emiliano Álvarez Porte, que está en tu boleta y nos la dio hace muy poquito tiempo, en abril. Claro, Emiliano en ese momento estaba compitiendo para integrar otra lista propia. Está bien, bueno. Y nos queda poquito tiempo, Nidia. Sí. Te quiero preguntar por otra cuestión. Hablamos un poco de Vaca Muerta, lo que se viene. Vos dijiste, ¿no?, todos los problemas de base que hay, que tiene que ver con las roturas, con estas infracciones a ABSA, pero te quiero preguntar por algo más general. Una de las críticas que se le ha hecho de la oposición o desde lo que era el Frente de Todos al actual gobierno local es que la cartera de producción quizá no tiene la actividad que debería para una ciudad que tiene la potencialidad de Bahía Blanca. Ahí, ¿vos qué propondrías hacer desde producción justamente para incentivar la actividad económica, sabiendo que Bahía Blanca tiene el puerto, el polo, dos universidades? Digo, tiene mucho potencial, mucho para dar, y también, por ejemplo, en lo que es industria del conocimiento. Bueno, mira, yo en mi vida, la mayor parte de mi vida, lo que he hecho, he sido abogada, y he sido abogada de empresas de envergadura importantes, así que sé cómo sentarme a negociar, a traer inversiones. Ajá. Sé cómo es el desarrollo de una industria, porque he trabajado toda mi vida en eso. Es un momento muy especial y creo mucho en articular lo público con lo privado. Creo que es fundamental. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nidia, ha sido realmente un gusto conversar con vos, ha sido muy amable. Algunos colegas te dicen la dama de hierro, yo creo que con nosotros ha sido muy gentil. Estoy así siempre. Me saco una impresión que por ahí tenía por los medios, que veo que no es tan realista. Bueno, y si me vas a visitar un día al Hogar del Anciano, donde tengo 100 abuelos, donde hace 30 años que trabajo ahí, que es una asociación civil sin fines de lucro, vas a conocer a la verdadera Nidia. Bueno, vamos a coordinar una visita y también espero que podamos volver a conversar pronto al aire. Cuando ustedes quieran. Te invitamos al piso. Tengo acá enfrente una de las sillas por la que ya han pasado 4 precandidatos a intendente, y yo creo que vos también de acá a las PASO en algún momento te queremos tener acá, porque sos una de las principales candidatas en esta elección y no podés faltar. Va a ser un gusto, Juanir. Bueno, cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias, Nidia, y después te escribo y agendamos esa visita al hogar, el hogar del anciano. Un cariño para todos. Un fuerte abrazo y un gusto. Hasta luego. Conversamos con la senadora Nidia Mohirano, precandidata a intendente por Juntos por el Cambio, y más específicamente por la Fuerza del Cambio.